distintas miradas. Que empiecen a hablar otras voces. Diferentes voces. Y que ese discurso tiene la misma capacidad argumental que otros que hasta este momento se creían dueños de la palabra. El Puente. Una invitación a pensar y transformar nuestra sociedad. Creo que un poco también la esencia del teatro es esa, ir armando algo, ir construyendo una historia que es propia del barrio y construirla entre todos. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se encuentran en el aire de la radio. Y lo que hacemos, así como ustedes son el intercambio entre la comunidad y la facultad, nosotros somos el intercambio entre lo que es el sistema de salud y la gente. Crucemos juntos el puente. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos a El Puente, el programa que realizamos desde Radio UBA todos los martes y los jueves de 15 a 16 horas. Saludo a Laura Azud, que está a mi lado. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Luciano? ¿Cómo estás? Muy bien. El Puente, le contamos a todos que es el programa de radio que tenemos desde la Secretaría de Extensión para la Capacitación y Fortalecimiento de Organizaciones Sociales y Comunitarias. Y sale, como decíamos, en Radio UBA, pero por muchas radios más. Sí, también El Puente se emite por Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, también por FM 94.1, Radio de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, también por el Sistema Integrado de Radios de la UNER, Universidad Nacional de Entre Ríos, FM Raíces 88.9 y Radio Comunidad Enrique Angelelli, FM 105.7 en Neuquén. Y los invitamos a todos a que se comuniquen del otro lado para saber hasta dónde llega este puente, dónde nos están escuchando, qué opinan, qué piensan y que abramos la discusión para seguir hablando de los temas que tratamos aquí. Por eso pueden hacerlo al mail elpuente@sociales.uba.ar, en Facebook El Puente Radio o en Twitter @elpuenteradio. En estos días pasaron por el Facebook algunos saludos de Sol Benavente, Laura Ramos, Daniela Miwitz, Alicia Suárez, Daniela Peralta, Luque Zabaleta, Antonio Figuerola, el ex operador de Radio UBA, le mandamos un saludo, Cande Goyer, entre otras personas que pasaron ahí y se comunicaron y dejaron su pulgar arriba en el Facebook del Puente, justamente. Escucha, participa, compartí. El Puente, @sociales.uba.ar. Este encuentro fue convocado principalmente como una herramienta necesaria para llevar adelante la mayor unidad ante la lucha de los compañeros de LEAR y los compañeros de Donnelly. Son dos de las principales luchas que se están dando hoy en contra de las multinacionales norteamericanas buitres que se encuentran en la Argentina. La convocatoria, la verdad, ha sido increíble. Tenemos más de 1.500 personas acá, de todas las organizaciones obreras, sociales, políticas. Lo pensamos en el sentido de que tenemos que reagrupar a toda la vanguardia obrera para salir a pelear en mejores condiciones ante los planes de las patronales como LEAR, como Donnelly y dos empresas buitres que intentan dejar de familias en la calle, pero también sabiendo que esto es un problema que sufre la clase trabajadora, y en ese sentido nosotros le queremos reclamar a todas las centrales sindicales que llamen ya a un paro nacional de 36 horas con movilización, que sea el principio de un plan de lucha para frenar los planes de las multinacionales, de las empresas que intentan dejar familias en la calle. Es una reunión de honor para todos aquellos que queremos luchar realmente por los derechos de los trabajadores, por los sectores combativos, así que estamos acá todos discutiendo cómo vamos a seguir. ¿Cómo no estar acá, no? La verdad que pensé que cuando tomamos la fábrica en Sanón y la pusimos a producir, y tenía una emoción tremenda que después lo volví a vivir en Estefani, en Cutralcó, después con los compañeros de la Neuquén también y hoy, pero se redoble ese entusiasmo en un lugar como Buenos Aires, un lugar tan estratégico como esta zona, donde hay miles de trabajadores, y la verdad que tengo, no sé, como no me entra en el alma porque no sé qué decirte, estoy emocionadísimo. El Puente. Construcción colectiva. Bueno, y escuchábamos algunas voces sobre la lucha obrera, eso que estuvimos hablando el martes pasado con la profesora Paula Varela, que estudia muy bien el tema. Estaban hablando de Eduardo Ayala, que es trabajador de Donnelley, Rubén Mato, de la Comisión Interna del EAR, y Victoria Moyano, que es una nieta restituida, que la otra vez veíamos en una manifestación del EAR en la Panamericana, que se la llevaron detenida. Así es, y un tema que parece actual, pero tiene mucha historia, ya hace, bueno, la historia sindical de Argentina es larga, pero hace unos años que están resurgiendo todos estos problemas, y vamos a tratar en este programa un poco lo que veníamos hablando en el programa anterior con Paula Varela, justamente el trabajo desde comisiones internas, la política actual, los trabajadores organizados y demás. Y un tema de actualidad, como estábamos diciendo, es el conflicto en torno a la fábrica de EAR. Para eso estamos en comunicación telefónica con Silvio Fonti, es delegado de la Comisión Interna de EAR. Silvio, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Muy bien. Bueno, contanos un poco cómo es el trabajo en EAR y cómo fue ese día que se enteraron acerca de las suspensiones, cuáles fueron las primeras reacciones y las primeras opiniones de los compañeros. No, bueno, el trabajo acá es un trabajo donde nosotros hacemos el cableado de los autos, ¿no? Para Focus y Ranches, es el mazo eléctrico que va a los 0 kilómetros. Sí. Es un trabajo muy manual donde tenemos muchísimas enfermedades laborales. Y bueno, el día que arrancaron las suspensiones, la gente se sorprendió porque no había indicios de que pueda suceder. Y después nuestro cliente, ¿no? Que el cliente de EAR, que es Ford, nunca bajó la producción. Claro. Entonces la gente claramente vio ahí un ataque y bueno, las repercusiones fueron, viste, bueno. Una gran sorpresa para todos. No, totalmente, cayó como un balde de agua fría. ¿Y cómo fue un poco la reacción en un primer momento de la conducción sindical en referencia a la tarea que tenía la comisión interna y cuál era el lineamiento político en un principio? No, nosotros de entrada, bueno, lo que hicimos fue hacer la denuncia correspondiente y empezar a hablar con la gente que esas suspensiones no eran ni una vacación ni algo por un... ¿cómo es? Por cuestiones de operatividad, como decía la fábrica, que acá se venía algo más grande. Bueno, nosotros en un primer momento hicimos las denuncias, preparamos un acampe para estar en la puerta del EAR y bueno, después nos dio la razón porque a los 15 días vinieron 240 despidos. Claro, y ahí a partir de ahí el problema con gendarmería, la desocupación de estos lugares y demás. La primer medida que tomaron fue el acampe. La primera medida fue el acampe, después se vinieron los cortes de Panamericana y el bloqueo. Cuando una vez que arrancó el primer despido, en ese día ya bloqueamos los portones de la fábrica. Claro. Eso lo mantuvimos hasta la orden de desalojo, lo mantuvimos 15 días. Después vino la orden de desalojo con un operativo que era prácticamente 100 policías por cada persona que estábamos acá. Había más de 2.000 policías entre infantería, gendarmería y bueno, para desalojar la puerta. ¿Y ustedes vieron que fue cambiando el apoyo que presentaba la ESMAT en un primer momento a la situación actual? No, ESMAT, la verdad que políticamente se planta muy mal. Nunca hubo ni siquiera un guiño, nada. Nada de ESMAT, es más, justificaba lo que hacía la empresa. Claro. Y Silvio, ¿cómo fue volver a entrar a la fábrica? Y estuvimos viendo que aparte los hacían a los delegados trabajar dentro de una especie de jaula. ¿Cómo fue eso? Sí, los primeros días que entramos fuimos a un lugar que queda en el medio de la fábrica. Eso también estaba todo preparado por la empresa Yemata. ¿Por qué no hicieron ir ahí a ese lugar? Porque después se concentraban todos los militantes de la Verde, que se comportan como una patota, y obligaban a muchos compañeros, así como te lo digo, obligaban, no le preguntaban, a que tengan que ir a agredirnos. Con lo de siempre, o te pones de nuestro lado o te quedas sin trabajo. Mucha gente se le retocó, le dijo que no, y otros por miedo, muy tímidamente, fueron, hicieron algo, y después se fueron y no aparecieron más. Claro, buscando el enfrentamiento de ustedes. Claro, y eso fue constante. De dos semanas que vinimos, de 10 días hábiles, 5 días no, la fábrica no nos permitió el ingreso, y los otros 5 días fue así, un hostigamiento total todo el día. Esta semana, el lunes, la fábrica hace una especie de corralito, ¿no? Pues como una jaula de 3.5 por 2.5, donde estamos ahí metidos. Y cada vez que tenemos que ir a los descansos, a merendar, a desayunar o a comer, ya ellos tienen todo preparado, liberan la zona

teoría, práctica, acción, reflexión, análisis, experiencia. El puente de una punta a la otra. Seguimos en el puente ahora justamente para hablar de un evento que habíamos empezado a hablar ya la semana pasada. Estamos en comunicación telefónica con Bárbara Lavecchi, ella es integrante del programa de capacitación para organizaciones sociales y comunitarias. ¿Cómo estás, Bárbara? Hola, Luciano, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, contanos un poco qué se trae en entre manos con este segundo encuentro de organizaciones sociales, los barrios en la facultad. Bueno, estamos acá preparando todo para el encuentro que va a ser el viernes 19 de septiembre. La idea es que sea un espacio de encuentro, justamente de intercambio entre las organizaciones barriales, la comunidad de la facultad, organismos públicos vinculados al trabajo de organizaciones. Va a haber actividades durante todo el día, desde la mañana hasta las 6 de la tarde. Por la mañana vamos a hacer talleres temáticos y después a la tarde va a haber actividades artísticas, culturales, productivas. La idea es, bueno, es eso, que sea un espacio de encuentro en la facultad, pero que sea un espacio también de encuentro con las organizaciones. Bueno, y un poco las actividades, además de los talleres de hábitat y medio ambiente, prevención de violencia de género, abordaje preventivo del uso de drogas y herramientas para el trabajo comunitario, además también talleres que va a haber durante la tarde, ¿me decías? Sí, durante la mañana vamos a hacer estos talleres temáticos. En cada taller va a haber participación de docentes y también de organizaciones vinculadas a los distintos temas para hacer unos talleres más introductorios de estos temas. Y después durante la tarde va a haber ahí talleres culturales, va a haber talleres de reciclado, de fotografía estenopeica, algunos talleres más productivos y otros más artísticos, va a haber también un poco de música y va a haber dos cosas importantes: una feria de emprendimientos productivos donde las organizaciones que están desarrollando emprendimientos pueden mostrar y compartir lo que están haciendo, y también una muestra de organismos públicos que están vinculados al trabajo de las organizaciones, que van a venir a compartir las políticas públicas vinculadas a los distintos temas, información y materiales. ¿Quiénes pueden asistir al evento? ¿Quiénes están invitados? Están todos invitados. La idea es que vengan organizaciones comunitarias. No es necesario haber participado antes de ninguna actividad del programa. Puede ser la primera vez que nos encontramos. También pueden venir estudiantes, graduados, docentes de la facultad, gente de la comunidad de ahí del barrio de Constituciones. Es un encuentro abierto. La idea es que sea un espacio para encontrarnos y compartir una jornada de trabajo. Perfecto, entonces hecha la invitación para el viernes 19 de septiembre a partir de las 9 de la mañana en la sede de Santiago del Estero, la sede nueva de la Facultad de Sociales en Santiago del Estero 1029. Desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ahí vamos a estar todo el día con mucha alegría compartiendo todo el trabajo que hacen las organizaciones, los organismos y también la facultad. Y se pueden acercar ahí y conocer un poco la actividad que realiza la Secretaría y el programa de capacitación y también informarse acerca de los cursos que empezaban en octubre, van a ser. Sí, de estos mismos temas que vamos a trabajar durante la mañana: prevención de la violencia de género, abordaje preventivo en el uso de drogas, hábitat y medio ambiente y herramientas de trabajo comunitario. El 8 de octubre van a empezar cursos sobre estos temas, desde el 8 de octubre hasta el 12 de noviembre. Son cursos de 6 semanas de duración y ahí mismo en el encuentro van a poder también inscribirse si quieren a los distintos cursos. Perfecto, Bárbara, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Para más información, si quieren comunicarse con el programa, pueden hacerlo a programadecapacitacion.sociales.uba.ar o en Facebook, Programa para Organizaciones Comunitarias. Ahí hay más información y se pueden contactar con las chicas, que recibirán toda la información necesaria para asistir a este evento. El puente. Un cruce para imaginar nuevas realidades, nuevos caminos. Un cruce para transformarnos. Thank you. Estamos escuchando a Gustavo Cerati con T para Tres. Una lamentable noticia, nos enteramos en el día de hoy. Falleció luego de 4 años de internación, luego de sufrir un ACV en Venezuela. La radio está preparando una programación especial para que suene un poco de Soda, un poco de Cerati, y para que escuchemos el legado de este gran músico argentino. Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se juntan. El Puente, un lugar para encontrarse. Bueno, así seguimos en el puente hablando de comisiones internas y de los distintos conflictos que se están desarrollando en distintas fábricas de el país. Y en esta oportunidad vamos a remontarnos al 2009, donde puede ser uno de los conflictos como insignia de otros que se fueron sucediendo ahora, de Lear, por ejemplo, que hablábamos antes. Uno de los primeros, a lo mejor, más notorios y que tuvo más relevancia de esta década. Tal cual. Así que vamos a estar hablando de Kraft Foods y el conflicto que se desarrolló en el 2009 con uno de los delegados en ese momento, actual también trabajador de Mondelez, como ahora se llama, Ramón Bogado. Hola, Ramón, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes para vos y toda tu audiencia. Muchas gracias por la comunicación. Muchas gracias, Ramón. ¿Podrías contarnos cómo se sucedió, digamos, el conflicto ahí en Kraft? Y es un conflicto en medio de la crisis 2008-2009, ¿no? Sí. Que venía discutido en el país, bueno, que era también sobre todo lo que decía la Cristina Kirchner, que era el efecto Jack, y que Argentina no lo iba a tocar, pero bueno, después fue llegando a la Argentina, tuvimos muchas suspensiones también, no a la altura de lo que está pasando ahora, pero empezaron a haber suspensiones acá en la zona, despidos, y bueno, teníamos un gran debate con los compañeros en la fábrica, porque como era alimentación, es lo que está pasando ahora, no va a tocar, entonces una subestimación a esa crisis que venía. Y bueno, efectivamente, de esta empresa que también que es Mondelez, que sigue siendo Kraft en Estados Unidos, produjo 168 despidos de un día para otro, ¿no? Anunciándolo, claro, en el Ministerio de Trabajo. Y bueno, ahí tuvimos que resolver cómo enfrentábamos lo que venía pasando en la zona y lo que nos tocó en ese momento a nosotros en la alimentación. Parece entonces qué antigüedad tenías en la empresa y qué antigüedad como delegado sindical tenías. Y lo que estábamos en ese momento venía una antigüedad de 10-12 años de antigüedad, ¿no? Claro, y llega este coletazo de la crisis internacional que pega en Argentina. ¿Y cuál es la primera reacción, cuál es la primera iniciativa que toman al organizarse todos los trabajadores? No, nosotros pasamos rápidamente a discutir el tema de quedarnos a cuidar las máquinas, a quedarnos adentro, con un gran debate de salir afuera, de poner carpas afuera, de poner carpas en el obelisco, de hacer marcha en Capital Federal, y bueno, nosotros pudimos ganar las asambleas con todos los trabajadores, que teníamos que quedarnos dentro de la fábrica con todos los despedidos, los 168 despedidos. Al despedir manda telegrama y manda a vallar toda la planta, todo el perímetro de la fábrica, pone un vallado muy grande, pone policías, bueno, era una situación que habría que, como para intimidar a los trabajadores. Pero ahí se resolvió que todos nos quedábamos adentro de la fábrica para poder, bueno, discutir que no estábamos de acuerdo en pagar una crisis que nosotros no la produjimos, ¿no? No la producimos. ¿Y cómo fue la relación entre la comisión interna y el sindicato de la alimentación frente a este conflicto? El sindicato de la alimentación salió en contra, primeramente, como la CGT de Moyano, que era nada más que un grupo minúsculo que estaba paralizando toda la planta, que no tenía nada que ver con el conjunto de los trabajadores. Bueno, todos salieron a hacer una campaña en ese momento, Moyano y Daer también venían jugando muy muy con el gobierno, ¿no? Con distintos negocios que tenía ahí, pero jugaban con el gobierno y le venían exigiendo que en vez de darle solución, a nosotros nos sacaran de dentro de la planta. Claro. Bueno, nosotros fuimos, nos mantuvimos unidos dentro de la fábrica. Eso produjo que en un momento cambiara la situación, siempre nosotros dentro de la fábrica. No te olvides que estuvimos 38 días dentro de la fábrica sin ninguna negociación de ningún lado y todo en contra. Algunos diputados minoría que se acercaron a la puerta, Liber Pueblo, Derechos Humanos, Pino Solana, bueno, en ese momento Margarita Stolbizer, la Iglesia que vino a hacer misa en la puerta y también entró dentro de la fábrica, Y bueno, nos íbamos apoyando y tratando de ampliar la alianza nosotros, porque los Yankees venían a jugar con todo, porque el tema es que al final tenían que cerrar un turno. Así que no eran 168 despidos nada más, sino que tenía que caer un turno, turno noche sobre todo, de 400 trabajadores. Eso lo dejaron por escrito en el Ministerio de Trabajo por la crisis que ellos tenían, no, con dos turnos se arreglaban. Claro, venían más despidos. ¿Cómo es la situación actual y hubo algún cambio que trajo este cambio hacia Mondelez de Kraft? Y mirá, Mondelez, según ellos tuvieron que hacer una encuesta en Estados Unidos, una encuesta en Europa, que entre 1,000 encuestados en Europa y en Estados Unidos resolvieron ponerle Mondelez, que es un nombre francés, Mundo Delicioso. Sí. Y se dio después del conflicto. Nosotros, los compañeros que negociaron en ese momento, que estuvieron de acuerdo en que había que negociar, que había un impasse en la lucha, porque había mucha discusión, sobre todo con los sectores que, entre comillas, se dicen de izquierda, que es todo o nada, nos iba a llevar a un desangre total. Y los compañeros negociaron que entraran 70, 80 compañeros y seguíamos discutiendo luego por los 56, 57 que quedaban afuera, porque ya la situación dentro de la fábrica no daba más. Estaba todo tomada la fábrica, había montada, había policía bonaerense, había policía federal, bueno, estaba todo tomado, eso era un regimiento. Claro. Y cuando nosotros nos sacan de la fábrica, todo pasa a ser como Campo de Mayo, donde nos tomaron declaraciones y nos acusaban de todo como terroristas dentro mismo de la planta, que pasó a ser una dependencia del ejército, de la policía, con la fiscal Laura Capra dentro de la fábrica, tomando nota de cada uno de los trabajadores para incriminarnos en lo que tenemos hoy, que siguen los juicios, como 14 juicios, que usurpaciones, bueno, varias causas más que hay, que lo estamos siguiendo, ¿no? Claro, donde lo único que se pretendía, Ramón, era cuidar el puesto de trabajo. Exactamente, no hay ninguna usurpación. Lo tenían que haber cerrado la causa, no la cerraron porque los conflictos son muchos hoy, por lo tanto siguen manteniendo abiertas las causas, lo que hace es citar a los compañeros que nos hemos quedado dentro de la planta, extorsión, usurpación, y bueno, ahí estamos dando contestación y estamos en la lucha, tanto en San Isidro por el tema laboral y el tema penal que federal, que lo estamos siguiendo desde San Martín. Perfecto, Ramón, entonces seguirá la lucha y... Esa lucha y quedarnos adentro y pelearla, y con una solidaridad de todo el pueblo argentino, ¿no? Como si vos te acordás, había manifestaciones en Estados Unidos, sí, en Inglaterra, sí. Porque se juntaba la CRAP con Carbury, que al final quedó ganando la CRAP también Carbury, los chocolates de Inglaterra. Hubo solidaridad de todos los trabajadores. Un conflicto con gran visibilidad. Bueno, muchas gracias, sí. Ramón, por la comunicación y por... Eso te agradezco mucho, denunciarte hoy que se están produciendo muchos despidos en la zona. Lear tiene 330 despidos, que es autopartista, hoy le están tocando la automotrices. Sí, recién hablamos con Silvio Fonti, también un delegado de la Comisión Interna de Lear, que nos contaba la situación. Bueno, ya viene solidaridad con ellos, son muchos los despedidos. Hay despedidos y que han tomado ahora la producción porque se han ido los Yankees de Donelay, de Atlántida, 480 trabajadores que están tratando eso de ponerla en cooperativa, pero no están cobrando. Viste que la fábrica Patti acá en Martínez cerró la planta, bajó la cortina, se fue, 500 trabajadores en la calle, también le pagaron la indemnización, están en todo destino, se está viendo una crisis feroz. Sí, pero los trabajadores, por suerte, con conciencia de clase, unidos y luchando por mantener los puestos de trabajo. Sí, esa es así la idea. Hoy, suspensiones sin despido y, bueno, una gran unidad de todos los trabajadores para poder enfrentar, porque esto me parece que recién comienza una crisis muy profunda, ¿no? Muchas gracias, Ramón. Bueno, muchas gracias a vos. Hasta luego. Estamos en comunicación telefónica ahí con Ramón Bogado, ex delegado de Kraft Food, que la empresa en 2009 despidió 162 trabajadores de su planta de Pacheco. Y bueno, ahí empezó la lucha, a ir un poco esta experiencia y la situación que nos contaba Ramón. Un ejemplo de unión y de lucha. Unimos pensamientos, experiencias y voces. Sumate y cruza con nosotros el puente. Vivir la realidad, analizar la realidad, transformar la realidad. El puente, construcción colectiva. Seguimos en el puente hablando de conflictos laborales, comisiones internas, organización de los trabajadores y estos temas que son actuales, lamentablemente. Estamos en comunicación telefónica con Leandro Sinistri, abogado laboralista de FATE y Firestone. Leandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, contanos un poco, hablábamos acá en el programa acerca de del trabajo desde las comisiones internas. Vos que estás en contacto con estas problemáticas, ¿cuáles son los primeros problemas o los primeros miedos a lo mejor que surgen ante la posibilidad de organizarse de los trabajadores? Bueno, en realidad, primero que toda organización de los trabajadores en este momento debe ser clandestina, porque obviamente ahí existen los sindicatos que existen y los trabajadores están en pésimas condiciones porque los sindicatos y las conducciones que hoy están, digamos, tienden a traicionar los intereses de los trabajadores. Entonces, claro, primer medida, toda organización de los trabajadores empieza siendo clandestina. Me refiero a clandestina que no se pone a discutir en la puerta de la fábrica, sino que deben alejarse, ir a la casa de algún compañero, encontrarse varias cuadras del lugar de trabajo, porque, bueno, siempre hay algún buchón y que lamentablemente informan y vienen los despidos persecutorios y la discriminación a los compañeros para esa actividad sindical. Claro. Ese como primer paso. Y después, obviamente, serían formando, serán listas en el momento que dé la relación de fuerza como para asomar, posturarse como delegados e ir iniciando nuevos procesos. Lo que pasa, yo ahí estaba escuchando lo que hablaban los compañeros que hablaban antes, Bogado y Silvio, pero bueno, por ejemplo, nosotros ahora tenemos el problema en todo el gremio neumático que el sindicato central firmó las suspensiones tanto en FATE, Pirelli y Firestone de 2 días por quincena, que es parte también un coletazo de la crisis del de los autopartistas y sobre todo de la venta de automotores. Obviamente claro. los autos necesitan cubiertas, si no se venden autos necesitan cubiertas, es una cuestión elemental. Así que ahora en este momento estamos atravesando con suspensión en el sector. Y bueno, volviendo a lo de la organización, digamos, cuando las patronales detectan que hay una organización, empiezan con los despidos selectivos y por suerte hemos podido revertir esas tendencias presentando amparo por reinstalaciones y otra serie de medidas donde, si bien no es la solución de fondo a los trabajadores que se quieren organizar, pero cuando han sido detectados antes de tener la posibilidad de presentarse como delegado y obtener los fueros de delegado, hay una serie de doctrina ahora que interpreta que, bueno, una persona, un activista, es un delegado de hecho. Claro, Vivi, pasa que a lo mejor también me imagino que debe surgir este problema de que al estar todo tan verde, a lo mejor, y tan los primeros momentos de la organización son difíciles, porque tampoco está la protección sindical que tienen los delegados y demás, porque el principio de la organización todavía no hay un contacto directo, a lo mejor. Exacto. Justamente es una contradicción de la ley que dice, bueno, te da todas las defensas a partir del artículo 47 de la ley de asociaciones sindicales, la protección de los delegados, pero el problema es que si vos no podés postularte a ser delegado, nunca vas a llegar a ser delegado si no te podés postular. Claro. Entonces, bueno, sí, ahí por suerte hay toda una corriente que tiene que ver, bueno, es muy específico, pero tiene que ver con la reforma constitucional y con algunos pactos internacionales, la ley de discriminación, donde, bueno, un trabajador que puede probar que fue despedido por su actividad sindical puede dejarse sin efecto el despido y peticionar volver a la fábrica. Bien. Está bien, así hemos tenido caso con FATE, que a través del conflicto del 2008 dejó unos 20 compañeros en la calle. Bueno, de un total de 80 despidos hubo reinstalaciones, algunos compañeros y fueron a un arreglo, sí. Y de un total de 15 compañeros ingresaron los 15 y hoy siguen trabajando. Bien. Y Leonardo, ¿cómo hacen también los trabajadores para enterarse de que tienen esta posibilidad de organizarse? Mirá, en realidad siempre hay, como podríamos llamar, son los vasos comunicantes entre la clase. Hay trabajadores que a veces a mí me llegan de una consulta que lo han referenciado a otros compañeros ya organizados, que es el primo, el sobrino de uno, un familiar, y obviamente hay un, por lo menos de mi perspectiva, hay una militancia de distintas organizaciones políticas con cual uno puede coincidir más o menos que difunden esta situación, ¿está bien? ¿Y cómo es ahí? Nos contabas un poco acerca de la actualidad en la industria neumática. ¿Cómo es la situación actual entonces en FATE y Firestones? Empezaron con... Por ahí es que solo son tres fábricas, Pirelli, FATE y Firestones. Sí. Las tres han firmado suspensiones con una modalidad bastante similar de 2 días por quincena, o sea, 4 días al mes de suspensión de toda la planta, ¿está bien? Entonces, hoy y mañana no hay actividad en FATE, por ejemplo, la semana pasada estuvo suspendiendo Firestone y Pirelli ya había iniciado sobre mediados de agosto también, ¿está bien? Entonces, obviamente lo que se cobra es mucho menos y obviamente sobre todo el convenio colectivo de los trabajadores neumáticos tiene o parte de su salario importante es un premio a la producción que atento a estar sin producción obviamente los trabajadores lo pierden. Claro, se verá disminuido. Sí. O sea, además de una situación de disminución de impuestos y otras cuestiones que hacen las empleadoras obviamente para evadir. Claro, pero bueno, los puestos laborales están garantizados y solamente son estos 2 días por ahora, digamos. Por ahora, todo tiene que ver con cuán profunda sea la crisis. Por ahora es 2 días de suspensión. Esperemos que siga así y que repunte, pero la verdad no te lo podría asegurar. Todo indicaría que de acá a fin de año se continuarían las suspensiones. Si se agrava o no la situación no lo sabemos. Eso será en el correr de los días con qué va ocurriendo con todo esto. Exactamente. Bueno, Leonardo, muchas gracias por el panorama y por contarnos un poco lo que está ocurriendo con esta industria. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Estábamos ahí comunicados con Leonardo Sinistri, abogado laboralista de FATE y Firestone, que nos contaba un poco lo que está pasando en esta rama de la industria que también, aparentemente empezaría a tener problemas también con las contrataciones y los empleados. El mundo se construye desde distintas miradas. El Puente. Un lugar para encontrarse. Bueno, y acá seguimos en El Puente. Para toda la gente que quiera participar de este programa, puede hacerlo por mail al puente@sociales.uva.ar, por Facebook al Puente Radio o por Twitter @elpuenteradio si quieren comunicarnos algo de lo que estuvimos hablando hoy de comisiones internas y sindicatos. Así es, y les comentamos a todos que, como saben, la idea es hacer el conocimiento compartido, así que los invitamos a que opinen, a que compartan y a que se suman a esta idea del puente y que compartamos el conocimiento. En Facebook pasaban Bárbara Labecki, justamente, y Fermín Luna, Erika Solarzano, Eli Rabanito, Mimi, entre otras personas que semana a semana nos siguen y nos dejan su saludo en esta red social. Y los invitamos a todos entonces que nos sigan escuchando semana a semana en este programa. Y les mandamos un saludo a todas las radios que nos repiten, a las radios de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, a las radios de nucleadas en la UNER, también. Me Gusta Radio, FM Sociales, Frecuencia Cero, Radioactiva, Radio de la Comunidad, Enrique Angelelli, entre otras radios que se hacen presentes y que levantan el contenido del puente y lo retransmiten para que este puente llegue a más personas y nos escuchen en todos lados. Y como decíamos ahí, una triste noticia, hoy se fue Gustavo Cerati, pero nos dejó un montón de música, un montón de poesía, y es lo que estamos haciendo acá en Radio UBA, compartiendo su arte, su música y recordándolo de esta forma. Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. Algún tiempo atrás pensé en escribirle que nunca sorteé las trampas del amor. ¡Vamos! Y aquel amor de música ligera, nada nos libra, nada más queda. De rosas, ni pienso evitar el roce secreto. Ajá.